www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la cuatricentésima décima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de oyentes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de los destiladores y los destilados. Aquí estamos en este jueves totalmente superados. Tenemos una particularidad que es que las cosas nos superan, ¿ha visto, señor Lagartija? Sí, y por eso me voy. Una cuestión de inercia, vuelva que recién comienza el programa, no se puede ir, hay una razón, a mitad de programa a lo mejor se puede tomar un descanso, pero bueno. Está obligado, ¿no? ¿En qué estábamos? Estábamos en jueves. Jueves, en cómo las cosas nos superan. Entre las cosas que nos superan es la gran cantidad de audiencia que sigue haciéndose presente aquí y de la cual estamos muy orgullosos y muy contentos de que sean presentes, aunque no podamos cumplir con todos, por lo menos en el día de hoy. Pero lo vamos a hacer así, reiteradamente. Presentamos a la tripulación, que eso sí, que sí es menester, para saber la señora ahí que mientras lava los platos, para saber al señor que mientras cuenta los cabellos que le faltan caerse de su calvicie de prematura, mientras el niño hace la tarea, saber de qué se trata todo esto. Se toca. El niño se toca. No, y la señora también. Listos y preparados con el capitán Vinilo en los controles de la nave. ¡Hola, capitán! Con la muda bella, como siempre. Muda, necesito un trago ya así para comenzar esto, ¿eh? Y, por supuesto, el mico. Así que nosotros por aquí, listos y multiplicando, como decimos. Vamos que juntos multiplicamos fuerzas y solo nos perdemos entre la multitud, debilitándonos entre tantas individuales obscenidades. Así que, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hoy es un día especial para un buen número de personas que nos van a escuchar por primera vez a través de la radio. Quiero decir, a través de la radio convencionalmente. Estoy hablando de la gente de Cadena 103 que se suma a la red de retransmisoras terrestres. Así que hola, le damos muy bien la bienvenida a Javier ahí de Cadena 103 y a toda la gente de Cadena 103 que vive por allí en Olavarría, en Deró, en La Prida, en Salazar, en Tapalqué, en Azul. Bueno, todos los repetidores, verdaderamente un abrazo grande. ¡Qué gran cadena! Para toda esa gente. Y bueno, a sumarse y esperemos. Digo, no se hagan muchas preguntas los que nos escuchan por primera vez desde esos lugares, decir, ¿pero de qué trata esto? Escuchar 5 o 6 programas y luego sí preguntar de qué trata esto y verán que no tiene respuesta la cosa, ¿eh? ¡Ah, carajo! Comenzamos entonces, nos vamos para el DF mexicano, damas y caballeros, donde Pablo Ríos se hace una pregunta que es bastante, bueno, ya está, ¿por qué son tantos pitufos y existe una sola pitufa? Ya lo hemos comentado, hay muchísimas pitufas, pero solo se mostraba una. Y nada, Pablo Ríos, ahí está. ¿Qué onda, pirate, señor Artija? Soy de Nicaragua y esta es la tercera vez que los escucho. A veces son fabulosos y otras son completamente tarúpidos. ¿Cómo le hacen? Ah, es así. Es una cosa bastante normal. Sí, en realidad somos siempre iguales. Tú nos escuchas distinto. En realidad somos generalmente tarúpidos y a veces, muy pocas veces, exacto, algo nos saca brillo. Inclusive no somos responsables del brillo que nos saca esto, ¿eh? Bueno, ¿tienes esquizofrenia bipolar en el intelecto, hermanos? Ja. Sí, tenemos esquizofrenia bipolar en el intelecto, pero te rogamos que no lo hagas público esto, sí, porque sí, si no van a decir, de... oh, si yo escucho una radio que hay unos esquizofrenia esquizofrénicos y que ¿cómo es eso? Bueno, bueno, es lo que las veces fabulosas quisiera que me respondieran a esta pregunta. ¿Qué tiene 100 pies y come huevos? No me gusta esa pregunta tampoco. ¿Qué tiene 100 pies y come huevos? Está como desviando. Tú, amigo, eres ese. Eres ese, ¿no? Con 100 pies y comiendo huevos. Bueno, espero respuesta, saludos. Dice, quiero decir una cosa. Está desviando un poco el tema de la pregunta filosófica. Sí. Es una herramienta natural del intelecto humano. Se hace preguntas filosóficas importantes porque, por ejemplo, estamos ahí. ¿Por qué esta calle, al llegar a determinada avenida, cambia de nombre? ¿Por qué a mí, por ejemplo... Bueno, pero no de ejemplos. Sí, no quiero dar ejemplos, pero digo, estamos cayendo siempre en lo mismo y nos estamos como aquilosando entre eso de por qué los pitufos tal cosa, por qué que es primero el huevo o la gallina. Hay preguntas más interesantes. Sí, sí. ¿No? O en realidad esas son las interesantes, pero nosotros... No, vale madre. Ya le hemos perdido interés. Hola, ¿qué tal? Soy Emilio de Argentina. Y ya Hola, Emilio. Les he escrito en otra oportunidad. En esta oportunidad lo hago para preguntarles: ¿por qué la nave tiene un nombre tan particular? Bueno, pasamos a explicarlo, Emilio. Eso sí. Lo explicamos ya muchas veces. Y algunos asocian la María Tijuana directamente con una forma solapada de decir marihuana. Si nosotros quisiéramos haberle puesto marihuana a la nave, marihuana y listo. La bautizamos así. Esta nave se llama marihuana y al carajo. Sin embargo, no somos de andar dando rodeos sobre las cosas. María Tijuana se llama Tijuana en homenaje a todas las ciudades que quedan en las fronteras. Sí, sí. De todas las fronteras latinoamericanas. Inclusive queda muy bien también llamar a Tijuana, a lo mejor la última de las ciudades latinoamericanas, puesto que a partir de ahí ya comienza el gran imperio, ¿verdad? Sí. Bueno, y el nombre María en homenaje a todas las mujeres. Las mujeres tienen que ser homenajeadas y de alguna manera la única forma que encontramos, ya que no teníamos dinero para comprarle flores y esas cosas, fue ponerle María Tijuana a la nave, ¿eh? Bueno, les cuento que ahora estoy escuchando el programa número 412, dice, y es verdad, los enanitos eran remerqueros, dice, dice, por fin alguien le sacó la careta. Bueno, les mando un beso y métanle para adelante, dice el Emilio. El Emilio, los españoles dale mail, le dicen Blanca Emilio. Nieves. ¿Qué pasa con Blancanieves? ¿Quién me va a hablar de Blancanieves? No, porque eran los enanos de Blancanieves. Claro, sí. ¿Y por qué cree el nombre? Navidades blancas y esas cosas tenían los enanos. ¿Y Blancanieves también? ¿Blancanieves? Pero sí, por favor, era la dealer. Bueno, le vamos a sacar la careta también a Blancanieves en cualquier momento. Y bueno, por aquí decíamos lo de los Emilios, que envíame un Emilio, cabrón, y esas cosas. ¿Usted se cree eso de que quedó dormida? ¿Usted va a seguir con eso? Estaba re dura, Blancanieves. La Bella Durmiente, no es Blancanieves, no me cambie todo. Blancanieves se quedó también así, media muerta en el bosque. Es verdad, eso. Ah, cuando le dio la manzana a una bruja maligna. Y no sé qué hizo. Es la que decía, espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Pues esa no era la Bella Durmiente. No, al carajo. Usted me está complicando. ¿Qué era, hija de un león? No, ese es el Rey León. No, ya basta. La bruja no. Bruja no era hija de nadie. Dice, ¿qué pedo, bola de cabrones mostencos e insulsos? Dice, me llamo Gerardo y soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pregunta para el señor Lagartija, una pregunta imaginaria que me contestas. Esto ya lo hemos hecho muchas veces. Basta de preguntas imaginarias, basta de todo. Luego la audiencia viene un día y dice, se repiten mucho las fórmulas. ¿Qué culpa tenemos nosotros si vienen estos mostrencos y nos hacen estas cosas? Les escucho desde el programa 401 y me parece de poca madre. Los descubrí por error. Es como nos descubre todo el mundo. Colón, de hecho, llegó a América. Sabemos que no nos gusta decir que la descubrió, porque ya estaba descubierto, o sea, qué carajo. Es la primera vez que voy a un supermercado y compro un foquito de luz, he descubierto la luz. Y me puedo comparar con Edison. Yo acabo de descubrir un vaso con algo para tomar. Sí. Siempre descubre lo mismo usted. Bueno, y ya les tengo como página principal. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias. Yo ya quité la porno. Sí, porque tenés como página de inicio, ¿no? Una página pornográfica te puede traer problemas, ¿no? Sí, así, sí, aparte no pasan desapercibidas. No pasan desapercibidas. Como una... Hoy viene mi madre a comer a casa, estoy muy contento. Mira, ma, te voy a permitir que uses la PC. ¡Oh! ¡Qué esa pinga! Dice la señora. Bueno, lista del elefante. Dice, ya tengo un programa de radio, pero tengo un pendejo de compañero que vale madre. Por favor, méntenle la madre. Se llama Javier. Bueno, Javier chinga tu madre. Y el programa se llama Fusión. Bueno, chida, cabrones. Y en caso de que el mundo se desintegre, viva México, cabrones. Ahí está. Bueno, viva México, cabrones. No solo en caso de que el mundo se desintegre, sino que me anden vivándolo todo el tiempo, amigos de México. Aquí tengo a alguien que... Carlos de Guerrero, México. ¿Usted recuerda a Carlos de Guerrero, sí, México? Sí, ¿cómo olvidarlo? Es un viejísimo oyente de este programa de caso de que el mundo se desintegre. Y dice, ¿qué pedo, raza? ¿Qué pasó? Hola, otra vez, muda pirata, señor Lagartija, capitán y chango de mierda. Y pregunta, ¿todavía se puede insultar al chango? Dice, si no, que se omita esto último. ¿Se puede? Se puede insultar al chango. Sí, se puede. Pero debes acarrear con la responsabilidad de haber... insultado al chango. Insultado al chango, ¿verdad? ¿Por qué mierdas ha pasado con la página? Dice, yo me fui de vacaciones algunos meses, chavo. Yo te he visto ausente por años. Bueno, unas largas vacaciones. Pero los años de vacaciones, tuvo los años sabáticos todos juntos. No, bueno, no hace tanto tampoco. Bueno, dice, bueno, me regreso y no sé qué chingados pasó con la página. Me tardé un buen rato en encontrar los modos de mensaje hasta que viene para criticar. Gente que se ausenta por determinado tiempo. Me hace acordar a los presidentes que después de un periodo son reelectos y critican. Al carajo. No sé quién estuvo antes, que hizo todo esto mal. Claro. Ahora, si tú te crees que te íbamos a respetar por ser el viejo y querido Carlos de Guerrero México, tú una institución, un viejo oyente, nosotros no somos así, nos encabronamos con cualquiera, sí, con uno que recién entra y con Carlos otro que... de Guerrero México. Ah, Carlos de Guerrero México. ¿Cuál carajo? Bueno, Gabriel es de Houston, Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, él entre los... va a ser un regalo, dice. Lo que regalaría yo son unos 150 programas de En Caso. Descripción, dice. Bueno, en realidad no los quiero regalar, los quiero compartir para que todos los escuchen este programa y se diviertan tanto como yo. Les cuento, muchachos, que ustedes han sido mi terapia en los terribles tiempos de mi vida. Por otro lado, no tienen el correo del lobo. Bueno, mezclo las cosas. Gabriel, a lo que se refiere, Gabriel es un viejo oyente también, que ha compartido con nosotros una vivencia realmente desgarradora, de esas que, de las que la vida tiene, verdaderamente, la muerte de alguien muy cercano, un amor de parte de Gabriel, lo compartió con nosotros, y bueno, y ahí estamos nosotros siempre con él. Houston, tenemos un problema. Cuestión que el correo del lobo, tenemos el correo del lobo, pero tenemos, no, tenemos la página. La página web del lobo, que es www.de... El guión no sé dónde carajo va. Yo tengo problemas. Guión medio, ¿no? Guión medio. Pero sí. Guión medio, guión bajo. Creo que es guión medio. Delobo.com. Delobo, T-H-E. El D gringo, T-H-E. Sí. T-H-E, delobo.com. Delobo.com. Además que está muy buena la página del lobo. Sí, que sí. Sí. Así que bueno, por ahí no pude bajar el programa 410 y se me descompletó la colección. ¡Ay, carajo! Pero ahora les dio por poner solo dos programas en el archivo. Muy mal hecho. Es por una cuestión de tráfico, amigo. Se nos rompe el tráfico al carajo. Se nos estaba explotando el culo. Sí, San Leandro dice, no basta, que el caño no da para tanto. Bueno, por otro lado, me voy a sumar a la Cruzada del Lobo y a poner mi archivo en casa. Bueno, todo eso. Bingo. En casa. Los oyentes que ponen los archivos en casa y los pueden bajar y están todos felices, y a nosotros nos parece muy bien porque la bola crece y en cualquier momento revienta el carajo. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida. Hace 13 años. Nunca meado. En la calle sí. En la calle sí. Que mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca meado. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Efectos y contraefectos de un programa de radio. Está aquí Vanessa y dice... Programa, escuchar el programa, ¿verdad? Está Vanessa. Mensaje número uno. Bueno, soy Vanessa. Y bueno, les cuento que estoy escuchando por internet. Que estoy muy aburrida. Que estoy mal y que me peleé con mi novio, apá. Ah, tócate, Vanessa. Y bueno, quiero volver, pero a la vez tengo ganas de disfrutar de la vida de soltería. Ah, sí, disfruta de la vida. Y Vanessa, yo le voy a decir algo a todos aquellos que rompieron una relación o que están en una relación y pretenden romperla para volver a la vida de soltería. Que es engañoso el recuerdo. A veces uno dice, cuando yo estaba solo, iba para acá, iba para allá, me levantaba esto, me levantaba lo otro, y luego vuelves a la soltería y una mierda, te aburres como el que más, ¿verdad? Sí, así, pero también pasa al revés. Pero también, también pasa al revés. Uno está soltero y dice, qué lindo ponerme de novio, cómo me gustaría tener una pareja, cómo me gustaría, y luego pasa que una mierda, así que quieres salir, quieres ir a hacer algo con tus amigos, quieres irte a cualquier lado, y tienes que pensar, no, pero si mi novia se enoja, si mi novio se ofende, y esta mierda. Seguimos insistiendo, así, todo es una mierda. Exactamente. La estupidez del amor. Quiero mandarle un besito a él y quiero que sepan que lo amo mucho. Le duró poco lo del intento de soltería, Vanessa. Sí. Bueno, si pueden dejar de hablar un poquito, pásenme un tema de Fun People. Y si pudieras, mi amor. Mi amor de Fun People. Está muy enamorada. Igual tenemos Boom Boom Kid aquí, así que como no pidiste Boom Boom Kid, no te pasamos ni Fun People ni Boom Boom Kid, porque no pasamos ni te vas al carajo. Bueno, el segundo mensaje de Vanessa. Vanessa dice, de nuevo, ¿por qué no leen mi mensaje anterior? Ay, pobre Vanessa, está muy mal. Mensaje número 3. Hola, radio, les cuento que yo, persona, me encuentro en un estado de aburrimiento. Como siempre, los días son muy aburridos. Antes estaba con dos y en el mismo momento los dos se olvidaron de mí. Mi novio me dejó y el otro no me registra. Tenía como un amante, Vanessa. Está muy bien lo de Vanessa. Ha perdido el encanto. A Vanessa le ha salido acné en la cara, se le ha caído el culo. Necesitas probar con Sáenz. Se patea los pechos con la rodilla y ya los dos le dijeron, la verdad que está bien fea Vanessa, ¿eh? Servicio de atención al oyente. Estamos contribuyendo porque ella está deprimida en su casa y nosotros estamos levantando el brazo. Te ves muy mal, Vanessa. Te ves fea, por eso nadie te quiere. Y aparte eres media mala, Vanessa, encima, ¿no? Ay, pero mira qué terrible esta chica. Matilde anda con uno, anda con otro. ¿Cómo puede ser? Ah, vos envidia, porque te gustaría estar como está ella. Sí, yo no sé si me gustaría como está ella, pero la verdad que a mí me parece de terror esto de andar con uno y con otro. Y el novio, la cara de cornudo que tiene, anda con uno. ¿Y tú qué querés? La mina lo deja sentado en la vereda y atrás está dándole besos al verdulero. Es verdad, a mí en el barrio me dijeron que mientras lo deja el uno, el otro entra por la ventana. Le decía, pasame la berenjena, pasame la berenjena. Y me has acordado vos cuando eras joven. ¿Viste tus taqueras, eh? ¡Ah, querida! Mira quién habla. Y después dime quién eres. Ay, por lo menos yo no me saqué fotos. Yo tengo una foto y un día le voy a mostrar a la gente acá. ¿Foto mía? Sí, foto mía. Debe tener la que salió en la revista, no. Esa cuando salí Miss Universo del culo. Mentira, tengo con un negro, con un japonés, con un par de animalitos, yo quisieran ver, ¿eh? Bueno. Jamás estuve con un checoslovaco. Está bien, no te no puedes decir eso de mí. Matilde, te dejo porque tengo que ir a hacer las compras. Adiós, bye. Bueno, y tercer mensaje que dice, bueno, no sé, que está aburrida y qué sé yo, ahí está, y dice, me merezco por trola, dice Forra. Bueno, lean el mensaje y un beso para está mi amorcito, que lo amo mucho. Lo asumió Vanessa. Dice que me perdone, mi amorcito, bueno. Perdónala, no es que está muy mal. Sí, está muy mal porque acaba de pedir un tema de Falpipol y ahora dice, y ahora quiero pedir uno de Soda Stereo, un lento. Un lento de Soda Stereo. Sí, canción animal. Te lo mandamos ahí a tu casa y tócate mientras escuchas cuando el mundo, o sea, hablan de amor y esas cosas que cantan. Bueno, saludos, entes superiores. Los saluda el gato rebelde. Menos mal que se ha venido el gato rebelde a subsanar todo esto. Dice, solo para agradecerle la mentada de madre que le dieron a Galdino. Por cierto, ya está en mis favoritos. No es mucho, pero algo es algo. Gracias. Perdonen esto, pero el tal Yota Mateucci de Veracruz es un impostor. Yota Mateucci es protagonista de una serie manga japonesa que es Spa. Es él. Español, dice. Significa hombre con poca suerte. Eso significa Mateucci. Mateucci. Es él. Mateucci. Es él. Dice, con las mujeres. La serie se llama Ay. Dice, fue muy famosa aquí en México. Además, en ciertos capítulos te daban clases de japonés. Como decir ahora, amigos, entre otras cosas, ese puto es un impostor. O que su conciencia. No, es un impostor. O la conciencia es tremenda. No es el protagonista de esa manga. No hay que creer todo lo que se escucha, pero esto es verdad. Y menos todo lo que se ve, ¿eh? Ahí está. Bueno, tenemos por aquí a alguien que dice: Hola, soy Claudia. Hola, Claudia. Recién descubro la radio. Ella veía que había un artefacto electrónico en la casa y no sabía para qué era. ¿Qué carajo es esto? Eso es el microondas. Ya ha metido cosas para ver si funcionaba como microondas. Lo ha utilizado como aspirador a la radio. No le funcionó. Se lo ha llevado a la cama. A ver si vibraba. No, tampoco vibraba. Le veía como un tamaño un poco importante, como para que sirva para otra cosa. Entonces Claudia dijo, a ver, voy a tocar acá, dijo Claudia. Y resulta que salió una radio. Perfecto. Hola, queridos amigos, estos son las noticias de las 12 del mediodía de la cadena Caracol desde Colombia para todo el mundo. Debemos informarles que esto es una radio. Y ahí estaba Claudia escuchando la radio y dice, me sacó de un bajón, soy de Salta, Salta la linda Argentina, tengo 18 y está buena la radio que ayuda. La radio que ayuda. Esa que tira lazos, así, escaleras. Una radio que ayuda más que madre es una amiga, podríamos decir. Sí, un bombero. O un bombero, ahí está. Hola, voladores espaciales, aquí el Colo. ¿Cómo andan, muchachos? Y Mudita, les cuento que ahora Toledo, el presidente del Perú, le sigue cagando. Y encima la misma gente que lo rodea, o sea, su partido, la caga peor. Y lo dejan más mal parado de lo que para el presidente Toledo se puede aguantar. Dice, hablando de Toledo, les cuento un chistorete de este inteligentísimo personaje que es nuestro presidente. Ahí les va. Un avión está a punto de estrellarse, solo hay 4 paracaídas, 5 pasajeros. El primero dice, soy Steven Spielberg, tengo que terminar mi mejor película, no puedo morir. Agarra un paracaídas y salta con su paracaídas. El segundo pasajero dice, soy Hillary Clinton, ex primera dama, senadora por New York City y posiblemente presidenta de los Estados Unidos. Soy demasiado avara para morir. Agarra el segundo paracaídas y salta el tercero. ¿Qué es avara? Avara, de avaricia, de uno de los pecados capitales. Ah, sí. El tercer pasajero dice, soy Alejandro Toledo. Lo que pasa es que usted mientras cuenta un chistorete no puede estar distraído con esas mierdas que... Dice, soy Alejandro Toledo, el presidente más inteligente y competente que ha tenido el Perú. Mis conciudadanos me aman, no puedo morir, y salta. Solo queda en el avión Juan Pablo II y un niño de 10 años. El Papa dice, soy viejo y no me queda mucho tiempo. Como soy católico, apostólico, romano, te doy el último paracaídas. Salta tú. Y el niño le responde, tranquilo, su santidad, agarre su paracaídas. El presidente más inteligente del Perú acaba de saltar con mi mochila para el cole. ¡Ah, se hizo concha! Bueno, voladores, los dejo. Sí. No sabemos dónde habrá caído. Tienen los brazos que a lo mejor les cae Toledo. Sí, tenga cuidado. Bueno, voladores, los dejo y como siempre los escucharé a diario. Un abrazo fuerte, ya saben que la mierda los acompañe. El Colo, postdata, les mando una foto al presidente que le tomaron, así unas cosas de esas. El 23 de septiembre leyeron un mail de México donde calificaban a una persona de no ser bolsa. Ustedes pidieron una aclaración del significado de bolsa. Ahí les va, bolsa, bolsón y huevón significa flojo. Espero haber ayudado. Saludos de parte de Gerardo Ortiz. Gracias, Gerardo Ortiz. Sí, evidentemente era lo que sospechamos y ahora tú lo compruebas. Alguien que deje de estar de bolsa es como deje de estar flojo ahí, tirado, y tocándose. Cuestión que vamos a hacer nosotros en este preciso instante. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caso Caos Real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Y en este viaje intergaláctico sumamos a Paco T. Paco T dice... Hola, Paco T. Un día antes me tiraba a mi vecina del 302, violaba a mi cuñada, si se antoja, y mataba a mi suegra, dice. Regresaba por mi hija y nos íbamos a ver el atardecer a la playa y haciendo castillos de arena. Son ¡ah, como la película! ¿Qué película? ¿La película? Esa que se desintegra el mundo y que va uno a la playa y se encuentra con la hija y hacen castillos de arena. ¿No será la historia de Paco T? ¿Cómo es? Sí. Impacto profundo. Impacto, en la noche. Impacto profundo termina de esa manera, con un tipo haciendo castillo de arena con la hija. No, termina que se hace concha todo. Está bien. Bueno, no sé qué. Ah, no, y que después sale Bush y dice que va a reconstruir todo, ¿no? Bush aparece en Impacto Profundo. Bueno, pero el presidente negro que siempre es Denzel Washington, ¿no? O no es Denzel Washington. Es el, hay solo dos negros que trabajan en todos los Estados Unidos. Cuatro en realidad son. El de, ¿cómo se llama? Y vamos a perder tiempo con esto para identificarlo. Para que usted identifique, porque Morgan Freeman, que ese es el presidente. Siempre hace de presidente o de cosas. Es un negro chingón. Después está el otro, que es el cómico. El del profesor Doolittle, el que engorda, el que adelgaza, el que se tira pedo. Ah, Murphy. Eddie Murphy, perfecto. Espero que nos salgan todos, porque si quedamos acá pendiente con alguno. Después está el otro que decíamos, Denzel Washington. Sí. Así como, galanesco. El más chingón. Sí, nos falta uno, ¿no? ¿Verdad? Vamos a inventar otro, porque siempre trabajan esos tres. ¿Hay algún otro? La negra. No, ¿qué es la negra Sosa? Woody. Tina Turner. Ah, Woody Goldberg. Pero no, está el otro, ¿cómo se llama? El que ha trabajado así en Hombres de Negro. Que es la única mierda que ha hecho, ¿no? El negro... Will Smith. Robert Smith. Sí, Robert Smith. Lo sabe todo. El Capitán Minero es un as. Es un as. Bueno, o un Don Balón. ¿Qué prefiere usted? Un as, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, Joe Pedal ha mandado un attachment. Y está ahí. Ah, ¿de qué estamos hablando? De la película. Está bien, Impacto profundo. En la noche. Profunda. Garganta profunda. Sí, no, esa es otra, señor Lagartija. Está buena. Bueno, sí, pero no termina con castillito de arena. Termina con campanas, cohetes que se disparan. Y entierran en la arena, sí. En sí. Bueno, Joe Pedal, nuestro querido amigo Rosarino, ha mandado... Sí, ¿qué pasa? Joe Pedal hace mucho que no se comunica también. Entró alguien desnudo a la nave, digo. ¿Qué pasó? Claro. Mírenlo a Joe. Sí, Joe Pedal, pero está hecho mierda, porque mandó uno attachment de eso del ser argentino. Él. No, está, tiene un pedal para cuatro. El ser argentino, que es el argentino, no te saluda, te da la mano, que es, esas cosas que ya dijimos no vamos a leer porque hay un que el ser argentino, ser colombiano, ser boliviano, ser ecuatoriano, etcétera, etcétera. Bueno, al carajo. Hola, pirata y señor Artica, le saluda Chucho desde Chucho, qué complicado esto. Desde el DF mexicano, para felicitarlo porque su programa está genial. Hace tiempo que no me reía tanto con un programa de radio. Dice, bueno, tengo una pequeña pregunta para el señor Artica. ¿Por qué las personas cuando te llaman por teléfono te hacen preguntas tan tontas como ¿ya llegaste? Porque te están llamando al celular, ¿no? En ese caso no sería tan tonta, ¿verdad? ¿A dónde llegaste? ¿A dónde llegaste? Eso es lo que nos preguntamos. Claro, si ya llegaste. Sí, aparte en estos tiempos de cyborgs, pues una grabación. Claro. Pero la grabación no te podría responder, sí, ya llegué. Y ¿por qué te preguntan? Así. Porque tú, cuando te vas, dices, me voy a un lugar y espero llegar. Y capaz que entonces, ni vuelvo. Entonces la gente te pregunta, ¿ya llegaste? Camino hacia ningún lugar, allá vamos. Bueno, me despido, no sin antes mandarle un beso a la hermosa muda. Un beso a mi mica mexicana, para el mico. Dice, y una medalla es... ¿Cómo es esto? ¿El mico se está vistiendo de mujer por la noche? Sí, sale por México, no sabíamos. A ver, señoras y señores, Sí, inclusive los socios de Micotlán, que sabemos que manejan ahí y tienen en cuenta todos los movimientos. Si ustedes lo han visto al Mico vestido de mujer por México, por favor, avisen. Infórmenos sobre todo en los lugares por donde frecuenta. Claro. Pues a lo mejor está haciendo un dinero y nosotros no nos enteramos por aquí. Bueno, una medalla de valor al Capitán Vinilo, que bien se lo tiene merecido. Ahí está, el Capitán Vinilo orgulloso, ya no tiene casi ni... Va a ir al gimnasio para echar un poco más de caja para poder meterse las medallas, una cosa. Ferbus Dianzio, provincia de Italia, uno de los hermanos... ¡Complimenti! Dice, escribo para pedirles disculpas por tanto tiempo sin comunicarnos. No, no hay problema. No los dejamos de escuchar ningún día, dice. Con solo decirles que como ya casi no tengo tiempo, me descargo los tres programas en un solo día para escucharlos uno detrás del otro en orden para llevar la línea. Bueno, bueno, dice, un saludo muy especial para las personas que están escuchando y disfrutando de este programa. Ah, y una preguntita. ¿Por qué el programa, eso tiene una tacitura que no es, o sea, es específica? Es una pregunta, sí. ¿Por qué el programa solo dura 41 a 45 minutos, dice, y no 60 minutos? Minuticos, me ha mandado colombiano de pura cepa. Bueno, esto tiene relación... Por una cuestión nada más que no podemos transmitir más. Sí, claro, claro, es una cuestión así, que no nosotros por nosotros, 8 horas. Es más, nos gustaría llevarlo ahí, por ejemplo, en Radio Mix, allí en Tandil, es de 2 horas. Dura 2 horas el programa. En casi todas las radios donde se retransmite, dura una hora y nada, y ahí estamos. Tú lo puedes rellenar a lo mejor también. Claro, rellénalo. pones pausa y dices... Y le metes un queso, un siembrecito. Y ahí está, hecho una linda torta en caso de que el mundo se desintegre. Prepararemos polenta en este programa muchas veces. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Mico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Y ahora si en este viaje intergaláctico puedo acelerar mínimamente el proceso de lectura de mensajes para ver si llegamos a cumplir con tanta gente. Ah, sí que sí. Por aquí. Manuel Marteles del DF mexicano dice... Pudo traerle algo para ver porque está para atrás. La neta, yo me estoy descomponiendo. Beba. Ah, gracias, Beba. Usted va a bailar tan mientras, va a hacer algo, haga títeres. Gracias, reverendo, son los títeres ¿sabe? Muchas gracias. Patitos. Sí, bueno, al carajo. Váyanse, Mason, por favor, le pido. Marilyn y Mason, los dos, váyanse. Venga, señor Lagartija, que aquí lo tengo. Manuel Marteles del DF mexicano dice: la neta es que si yo pudiera que mañana se desintegrara el mundo, me la pasaría cogiendo todo el día. Muy bien. Sí, como la mayoría. Mi muy estimado pirata. Podemos organizar la orgía de fin de mundo, ¿no? Sí. Usted, yo. ¿Sí? Excelente. ¿No? Es que ya es complicado organizar orgías, digo. Bueno, pero así una orgía tipo raid. Sí, qué lindo. Eso sí, sería una. No, raid por el espacio, porque generalmente los hacen en espacios grandes. Sí, igualmente una música chill out estaría muy bien para una orgía del fin del mundo, ¿verdad? ¡Ah, yo quiero rock and roll! ¡Rock and roll para la orgía del fin del mundo! Sí. Distintas pistas. Manera de moverse, ¿eh? Bueno, mi estimado pirata, solo te comento que cuando dices petón, en catalán para besos se dice patón. Ejemplo, les escribo aquí cómo se pronuncia: molts patons, muchos besos. Un patón, un beso. Un saludo del ganso salvaje. Sí, lo habían leído, pero gracias, no, ganso. Así que, pero ahora aprendimos a decir molts patons, porque estábamos medio así como tacaños y mandábamos siempre un beso solo. Así que molts patons para todos los amigos que nos escuchan desde Barcelona. Salvador dice: hola, Lagartija, la primera vez que oigo tu programa. ¿Usted tiene un programa, Lagartija? Donde sí, se llama Lagartija en Acción. Sale los sábados a la noche por CNN. CNN. Sí. Y, CNN es de Kiev, ¿no? Sale. ¿Y qué hace usted? ¿Lagartija nació? Hablo sobre cómo invertir el dinero y qué comprar para poder satisfacerse personalmente los domingos. Lo voy a escuchar, eso me parece muy interesante. Sí, bueno, que está bueno. Sí. Bueno, la primera vez que escucho ese programa de que usted dice, están bien cagados. ¿Saben? Creo que tengo un problema porque me gustan las transexuales. Me enloquecen. ¿Creen que necesito terapia? No, amigo, disfruta de la vida. Disfruta de la vida, carajo. Claro. ¿Cuál es? ¿Por qué terapia? O sea, la terapia la debes necesitar por otro montón de cosas, pero no por eso. Calcula. Ya es mi... Claro, cula. Que no por tus... Ve, amigo. Por la forma en que satisfaces tus deseos sexuales. Aparte, hay niñas, hay chicas transexuales que realmente... Nosotros nos hemos enamorado de nuestra Amnesia Sparkles. Ah. Sí, y ni que decir de nuestra amiga brasileña también. Y bueno, está ahí la tentación, Salvador, ¿verdad? Bueno, les mando saludos desde el DF mexicano. ¿Qué onda, dice Abel? Es la millonésima vez que los escucho. Millonésima, carajo, que estamos de hace tiempo. Yo soy mexicano, originario del estado de Sinaloa. Dice, escribo solo para hacerles de su conocimiento que el programa es la neta. Momento de impunidad laboral. A mí me sirve para alegrarme el día porque este trabajo en el que estoy está de la reputísima chingadísima madre y es una reverendísima mierda, carajo culo. Dice, pero en fin, les mando un saludo a todos los radioescuchas del mundo. Una pregunta interesante que ya ha surgido y la hemos perdido alguna vez, así que es la primera vez que la vamos a leer al aire. ¿Por qué si Pluto y Goofy son perros, por qué uno habla y el otro no? Amigo, sí. Goofy no es un perro. ¿Goofy no es un perro? No, es un hombre disfrazado, con cara de perro. A la pelota. Sí. Es como Scooby-Doo, Rem, Droopy, Rod Stewart. ¿Usted dice, todos esos tipos son... Los perros no hablan. Son hombres disfrazados de perros. Sí, todos los perros que hablan son hombres disfrazados. Sí. Aclaramos que Goofy es Tribilín para algunas regiones, que es Dippy para otras. Y ahí Ren está... no es Stimpy. No, Ren es Ren. Ren es Ren. Y Stimpy es Stimpy. Sí. Rod Stewart canta, pero... Pero es un hombre disfrazado de perro. Es un perro, sí, es un hombre disfrazado de perro. Ah, mire usted, increíble, ¿eh? Los verdaderos perros no hablan. No hablan. Como Patán, el lindo pulgoso, el perro gordo de Droopy, el enviado de Santa, Rintintín, Lassie, el increíble Hulk, Enrique Iglesias, Woody Allen, Peter Frampton, Bukowski. Bueno, me he metido ahí que... ¿Bukowski es un perro? Sí, un perro mío, que tuve. Ah, no habla del famoso poeta. No. ¿Usted tiene un perro que se llamaba Bukowski? Sí, pero se murió. Se murió. Lo último que dijo fue, el mundo es una mierda, y se murió. En la autopsia se verificó que era un hombre disfrazado. A la mierda. ¿Usted eso pasa por la ley de extranjería, amigos? Se hizo pasar por perro durante 25 años. Claro, porque no lo agarre la gente y no le piden papeletas y esas cosas. Así que usted tuvo una de mascota. Sí, a un yo tipo pensé de que era un perro, y no, era un hombre disfrazado. Claro, y minuto antes de morir ya... Ahí habló. No vale madre, claro, una cosa de loco. Se dieron cuenta. Pobre Bukowski. Bueno, Pato C está regalando... Paco C, no Pato C. Pato C era otro. Este es Pato T. Paco T, bueno, qué sé yo, qué mierda. Paco T, esto es de tanto leer a Freud me ponen los apellidos Pacote. Y con Pacote. Dice, regalo a mi suegra, dice. Perfecto, atención, estamos regalando una suegra. Sí, una cebra. Zona del DF mexicano, para, digo, más actitud. Sí. Si necesitan una cebra, la descripción... Una cebra. Nos da aspereza hasta nombrarlo, ¿no? El término. Entonces decimos cebra, cerga, sarga. Es la suegra. Es la madre, de la pareja o de la expareja. A ver, cualidades del regalo. Uno, ¿cómo es esto? Cuando uno deja una pareja, por ejemplo, la suegra, ¿pasa a ser ex-suegra o permanente? Sí. No jodas. Sigue así. No vamos a andar acumulando suegras. No, todo lo que era de esa persona pasa a ser ex. Imagínate todas en su casa hablándole a la vez. Claro, pero el hijo no pasa a ser ex-hijo. Y la yo exijo que se vaya. Se vaya, no sé. Bueno, descripción. Señorita tirando a los 60. Bueno, ¿cómo se ve que la quiere entregar, no? Señorita. Porque ya no se está. Me hace acordar a los vendedores de automóviles que dicen: no, esto lo usó una viejecita para ir a misa. Y luego te sube arriba y te saltan las cosas por todas partes. Dice: bueno, 60 años, 1,70 m de altura. Bien fornida, ¿no? La suegra. Teutona. Dice: sus medidas son 120. O sea, hay gente que compra ahí. Es un clásico, ¿eh? 100, 120. No está tan mal esa suegra, ¿no? No está tan venida abajo. 120, 100, 120. Está un poco rellena, pero bien, son muy bien. 95 kilos de peso. Ninguna terapia psicológica se compara. Arregla tu vida al 100%, siempre y cuando hagas lo que ella manda. Para mí le hicieron chapa y pintura nueva. Dice Lava, plancha, hace de comer y te da permiso para vivir con sus hijas. ¿Con sus hijas? Ah, es ideal. Pero eso sí, de su casa no sale. Con todas las hijas te deja. Pero bueno, yo creo que puede haber gente interesada, sí, aquí, sí, ¿eh? Atención, atención, interesados, sí. Comunicarse con... Miren que esto no va a remate. Paco te la regala directamente en DF Mexicano, una cosa. Bueno, nos vamos para Porto Alegre, ¿le parece bien? Sí, que sí. No sé si habíamos tenido mensaje anteriormente de Porto Alegre, una región de Brasil muy bonita, en el sur de Brasil. Dice, hoy escribo de Porto Alegre, Brasil. Gustaría de daros parabéns pelo programa. Como se falta por aquí, trilegal. Disculpe por encanto ñe, escribo en español. Leandro Krueger. Va a cantar Toquinho. Leandro Krueger va a cantar Coquinho. Va a cantar Toquinho y ahí está. Nos dijo trilegal. Trilegal quiere decir que está muy bien. Tres veces legal está. Pralegal, ¿eh? Ahí está. Ilegal, tralegal. ¡Oh, carajo! Llegó campanita. Sí, deje la campanita porque lo tengo a Jorge Alejandro de Guasave. Guasave es en Sinaloa, México. Y dice, ¿en cuánto está el peso argentino frente al mexicano? Bueno, vamos a la información de cambio. Claro, información esto, de cambio. Esto es parte de mi programa que va los domingos, los sábados. Ay, están por cambiar a los domingos. Está ahí, sí, como una franja de, media. Lagartija en acción. Parte de economía. Bueno, parte de economía, Lagartija en acción. Justamente el licenciado en economía, el señor Lagartija, les va a dar los datos actualizados de cómo está el peso argentino frente al peso mexicano. ¡Ja! ¡Hola amigos! ¿Cómo están todos? ¿Cómo va a entrar así? Si es un programa de economía, hay que guardar así, ¿cierto? No, es el estilo nuevo de la CNN. ¿Ah, es el estilo nuevo? Sí. This is CNN. El dólar en México está a 11 pesos mexicanos. O sea, usted quiere comprar un dólar. ¡Acá lo grito! Porque no la se escucha bien. Tienen problemas con los micrófonos. Es como que están en la bolsa de comercio, claro, y entonces y ahí gente, toda la gente habla. Después me ponen el efecto y ponen mucha gente alrededor. Ah, sí, bueno. ¿Quiere que le haga gente alrededor? Sí, por favor. Sí, bueno, bueno. Usted, así no me siento tan solo. De las noticias. Bueno. Ah, sí, chinga tu madre. Bueno, un dólar, si usted lo quiere comprar en México, sale 11 pesos mexicanos. Un dólar, si usted lo quiere comprar en Argentina, sale 3 pesos argentinos. Así que, si usted quiere cambiar directamente, 3 pesos mexicanos, 3,50 aproximadamente, serían 1 peso argentino. Muchas gracias, y nos volveremos a ver cuando me dejen volver a estar en esta pantalla. Quizás nunca más. ¿Qué es ese cartel? ¡Hijos de puta! ¡Déjenme hablar! Is CNN. Ya lo echaron la mierda. Duró muy poco su programa, carajo, señor Lagartija. Pero bueno, ¿qué mala onda tienen ahí? Por lo menos pudo dar la información ahí de cuánto estaba y de esas cosas que preguntaba ahí el amigo Jorge Alejandro. Tengo que saludar a todos mis amigos, los que están allí en la, no sé qué haciendo ruralmente en Chihuahua. El ingeniero Rentería, el ingeniero Pedornera, Lustó y toda esa gente. Todos los ingenieros. Tengo, porque me parece que he nombrado ingeniero a alguien que no es, que es simplemente no licenciado. No importa, le gustaría hacerlo. Bueno, no importa, ahí está. Bueno, los saludaremos en otro programa. Hola Maracos, dice aquí. Quisiera agradecerle a los huevones de esta radio hispana, que está muy buena, desde Chile, y gracias por el saludo para nuestra patria de David, Alex y Chechitilio. Chechitillo. Estamos perdiendo contacto. Yo tengo que decir Chechitilio, me es complicado, pero si lo digo en chileno es más fácil, porque es un saludo para todos los huevones que nos escuchan de la patria allí, a David, a Lali y a Chechitillo. No sé cómo decir. ¡Ay, chichitillo! ¡Oh, bueno, estamos perdiendo contacto! Tengo una pregunta interesante aquí. Sí, ¿cuál es? Nicolás es de Buenos Aires, Argentina, y pregunta, ¿por qué el paté de foie es paté de foie? ¿Qué son los payasos? No, que han reemplazado a Gaby. Sí. Fue un pollo enorme. ¿Un pollo? Sí. Un pollo enorme que tenía un hígado más grande que su culo. Le había crecido el hígado terriblemente. ¿Al pollo? Sí. Y su dueño, que no sabía qué hacer porque ya era impresionantemente grande, era más grande que su casa. Mira cómo tienes inflamado el hígado, Les. Sí. Pollo. ¿Qué hago contigo? Pollo. Y el pollo dijo, no sé, yo me siento mal y me muero. ¿Qué pollo? El pollo murió. Claro, sí, también con el hígado tan inflamado. Era impresionante su hígado y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Hagamos paté, dijo el dueño. Hagamos paté. Paté de hígado de pollo. Paté de hígado de pollo. Sí, y comieron paté por años y años y años y decían, ¡que venga el paté de foie! ¡Que venga el paté de foie! Y le traían un poco de paté de foie que quedaba, porque siempre quedaba. Que no se aclara nunca por qué es de foie. Porque se llamaba así el... ¡Ah, bueno! ¡Se me dice que el pollo! Yo dije, fue, era un pollo enorme. ¡Ah, fue, es verdad! ¿Y qué? Fue, ¿no? Fue. Y de ahí partió. Después se acabó. Y mataron otros pollos que eran mucho más chiquititos, pero ellos seguían diciendo que era de foie. ¿Usted dice que el paté de foie auténtico no es tan gustoso? Ya se acabó. Creo que hay un poco en un museo, pero no recomiendo probar. ¿El paté de foie fue? Fue. Bueno. Tenemos a Alejandro Guadalmente a Betancourt. ¡Pero y Betancourt! ¡Pero el amigo Betancourt! ¿Qué sé yo que el amigo Betancourt? Pero que ese apellido como de un presidente, Betancourt, a mí me parece. Por favor, que... señor presidente, quédese ahí quieto. Mañana estaremos con usted. Sí, con usted. Hable con Bush, que sí. Bush le habla a todos los presidentes. Mañana estaremos celebrando también el Año Nuevo Judío, me parece. Bueno, vamos a saludar a toda la red de retransmisoras de todos los colores. A la red de retransmisora terrestre Radio Mix FM 93.5. Ahí en Tandil, un abrazo muy entrañable a Fernando y a toda la gente de Radio Mix ahí. Cuenca Cero, la FM 92.5, zona oeste de Gran Buenos Aires, sí, capital federal. Buenos Aires. A Javi, Hernán, ahí los que levantan la bandera del rock and roll y la buena radio. GDL Kai Radio en Guadalajara para todo el mundo. Un abrazo para Miguel y a toda la gente ahí de GDL Radio. La voz de los caras, FM 95.3, Bahía del Caracas, Ecuador. Ingeniero Norval, un abrazo. En caso Gualeguaychú para FM Máxima Entre Ríos, Chacalito. La hora del derecho, fin de semana en Radio Enlace de Madrid, Alex Olmos. El canal 71 de VHF, gracias al cura Fiestero. Cadena 103 que se suman a partir de hoy. Desde allí toda la gente de Olavarría, de Olapría, Salazar, Tapalqué, Azul. Les mandamos un abrazo grande, un saludo para Javier. Sí. Bueno, y esto. Aguante la radio, que es lo importante. Oh, aquí, se todo el carajo. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como una calecita. ¿Como un tío vivo? ¿Qué es eso? ¿Como una calecita? Sí, como una calecita. Ah. Esas que dan vueltas, y dan vueltas, y dan vueltas, y siempre dan vueltas. Y tiene caballitos, y tiene carritos. Tiene caballitos, y tiene avioncitos. Tiene avioncitos, de mierda, sí. Y tiene muchas personas que giran siempre sobre el mismo lugar y sobre el mismo eje, y que se creen que van a algún lugar y vuelven a repetir sus mismas historias. ¡Ah, carajo, sí! Bueno, a ver si rompemos el eje máximo de esta calecita y empezamos con unos viajes un poco más jugados. Sí, póngale algo en el motor. Nosotros nos vamos por... Claro, fuerzas centrífuga, ¿no? Que entran a volar para todos los wines. Bueno, damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde se detengan en sus monitores o por left, o por right, donde nos escuchan en sus audífonos de las radios que nos retransmiten. Damas y caballeros, estaremos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Rabino Abramovich. Ah, sí, póngale. Mañana tenemos así, ¿eh? Así que, damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Complimenti. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, pues la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.